Social political music. Social political music. Up, Diego el Rasta, baby, and the little star, rocking the dance floor. Nunca lo pensaste, pues fuiste más bien drástico. Está aquí el sonido pa' que sientas bien el ruido. Ponte ardiente, faxi y aguardiente. This is our killing time to get in with the chilling. You said hey, hey. Yo digo que, que. You feel the aletica growing on the cinturita. Sing my name and you know you're shit the piso. Siempre presente de cuerpo y de mente. Abuse the microphone así controlo yo mi gente. So move to this side, move to that side. Now everybody shake it cause you know it's made of plastic. So I like the bass drum, I like the scratch scratch. Pónganse bien juntos que se prendió esta vaina. Esta música la vida es la que duela. Social política de usted. Esta música la vida es la que toda. Siente tus pecitos, moving to my canto.